instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 82 de Pasen al Fondo. Hey, try to chase my supply. Don't get your own damn high, cause I got nuggets, I got nuggets. 82. Sí, este sí. Este sí, Hostia, qué bien se oye hoy, Nítido. Bueno, pues estamos en una nueva sala del Zulo. Estamos en el pequeño Zulo de hace un par de años, quizá. En el Zulo del Zulo. En el Zulo, sí. La vuelta a los orígenes, hemos vuelto a la maqueta. Hoy vuelve a faltarnos nuestro becario, no porque no haya querido venir, porque él últimamente está súper motivado, lo sabemos, pero bueno, es que no tenía, por problemas de agenda teníamos que grabar sí o sí hoy. Hoy es jueves. Y él no podía. Y luego a última hora también ha fallado Vietnam, nuestro cuñado moderado de izquierdas. Que sería interesante escuchar lo que tenía que decir después de los resultados de las elecciones de Madrid. Pues sí, algún chascarrillo tenía, seguro, preparado. Un saludo, Vietnam. No ocurre tanto. Y bueno, como habéis podido oír, sí que tenemos a Eustaquio Smith aquí ahí, al lado mío, a mi derecha. Hola, corazones. También está Lon. Hola, ¿qué tal? Qué calor que hace. Nuestro politólogo experto, a lo mejor nos tiene algo que decir de Madrid, no lo sé. A Thor. Hola, aquí estamos. Y bueno, y yo, Gata. Está pasando una clase. Hola. Un autobús de gente. Hola. Bueno, sí, es que estamos grabando en un sitio, no os podemos explicar dónde, pero estamos muy cerca de la Plaza del Reloj. Pero yo creo que es por eso que no han venido estos, ¿eh? Estos sí. Se han olido lo del Zulillo dentro del Zulo, y han dicho, sí, va a grabar ahí Rita. El Metazulo. Sí, ha sido eso. No sé, iba a decir algo y se me ha olvidado cómo no. Lo del Zulillo, no. Ah, bueno, que es que, mira, no lo iba a comentar, pero es que por el barrio he visto unos carteles. ¿Vosotros veis la Isla de las Tentaciones? No. No. No, pues he visto otras mierdas, pero esta no. ¿Pero tú propones que la veamos o...? No. Para la próxima butaca. No, hay una zapatería de aquí del barrio que tiene la tienda cerca de la Plaza del Reloj. Son Morilla, ¿no? La zapatería Morilla. Que, calzados. O calzados Morilla. Que tiene anunciado de que viene un concursante de ese programa. Diego, un pavo que está muy bien. Muy cachas. Muy bien, ¿no? Y viene este sábado, parece. Joder, pues no da mucha pasta, ¿no? No, porque para promocionar zapaterías... Bueno, ahora no se puede ir a discotecas. Pues habrá que ir a zapaterías, ¿no? Bueno, pues eso. Zapaterías en abierto. Claro. Las zapaterías son las nuevas discotecas, ¿no? Sí. Intentando poner música, ¿vale? Ahí. Pues si queréis vamos ya, ahora que he conseguido poner música, me está haciendo señas de que quieren las noticias ya. Pero, ¿ya? ¿Ya no hay nada más que decir? Nada de intro así a las noticias, ya vamos así. Pues sí, vamos. ¡Qué bien! Un momento, lo vuelvo a grabar. Estaba todo empezado. Ahí. And now, the news. Seguimos con la serie documental El hombre y la tierra en el Besós. Si primero se ha visto a la Nutria Parlón y luego a un flamenco, ahora llega a nuestras latitudes el animalejo, el corzo. A este paso es todo de los programas de anunciar la aparición del primer alligator en el río Besós. El ayuntamiento deja en la estacada a la Asociación de Karate de Campixehuet. El regidor de deportes del consistorio les ha comunicado que se desvincula totalmente de esta asociación que tan grande labor está haciendo en nuestra ciudad. Brutal ataque con pintura a la sede del Mirai. Pintaron en la acera de enfrente, el Mirai del ayuntamiento, brut de mentiras. Fuentes policiales consultados por este programa confirman que, pese a que se realizó con pintura plástica, no se trata de ninguna obra de arte a cargo de los miembros de la comuna colomense. polémica en la Serralada Marina. Después de cerca de 10 meses cerrado, reabren el camino de servidumbre de Can Mas y descubre que han talado árboles sin permiso, destrozando el entorno natural. Muchas noticias has traído hoy, ¿no? Cuatro, como siempre. Cuatro. Hoy, mira, hoy yo qué sé, nos lo hemos preparado un poco. Hoy me las he apuntado. Nada, no es que me las haya preparado. Las he apuntado. Animales nuevos en el río, dices. Un corzo que es como un pequeño... Como un ciervo pequeño. Dentro de poco será como la canción de la polla. El corzo, ciervos y gacelas. No sé. Pero, ¿y eso dónde lo han visto? En San Adrián. Sí, okay. ¿Y por dónde ha pasado ese corzo? Por Santa Coloma. Venía de Moncada. Por la zapatería Morilla. No, yo supongo que habrá venido de la Serra de Corserola, porque ya se han avistado algunos. Incluso en la pandemia se avistaron también algunos por la Serra Marina. Y los han visto hasta en Rubí. Como la gente jode allá en la calle, se vio algún corzo en Rubí. O sea que ha pasado por ahí y ahí se ha quedado. Pero que ha bajado por el río. Sí, claro, seguro. Por otro lado. Seguro. Bueno, pues el río parece un zoológico. ¿Y qué más? Lo del karate. Hemos visto así por redes que Lee Redondo, el presidente de la asociación de esa entidad impronunciable por nosotros, que Kunshun Kai Wushkin. El dojo de Campeshawet, ¿no? Sí, dojo. ¿Dojo o dojo? Dojo. Dojo. Dojo, ¿no? Digo yo. Digo yo. Yo digo dojo. Pues nada, hemos visto eso, un comunicado que como que bueno, criticaba al ayuntamiento y parecía que iba a tener problemas de continuidad por... Bueno, que tuvieron una reunión con el ayuntamiento y básicamente el regidor les dijo de que el ayuntamiento se desvinculaba de la asociación y esto va a implicar, porque también se ve que se canalizaba a través de la biblioteca de aquí del fondo. Y por lo visto... No, de Campeshawet. Ahí, de Campeshawet. Y por lo visto, el I lo trasladan de puesto de trabajo sin ninguna justificación, y eso todavía va a dificultar más de que puedan seguir con el proyecto, y está todo un poquito en el aire. Ha salido un comunicado del gobierno, porque toda la oposición, todos los grupos, ayer vimos también cómo todos tuiteaban la misma frase, que pedían una junta de portavoces. O sea, la misma frase, los mismos tweets eran copiados. Daba hasta cosilla ver a ciudadanos de Santa Coloma tuiteando en catalán. Pero es que era el mismo tweet que habían hecho todos. Y han hecho junta de portavoces. Y bueno, el ayuntamiento da sus razones y me lo he leído, pero bueno, no sé. Es como que muchas se están excusando como que una de las razones no es el traslado este del presidente, Lee Redondo. Depende de la diputación, no del ayuntamiento, esa decisión. Y que, bueno, ahí como, no sé, está ahí disponible en Facebook, en la página de Pasión por Santago, que es las redes del ayuntamiento. Bueno, estaría bien que tuviéramos la oportunidad de entrevistarlo. Sí, lo podemos traer, ¿no, Ali? Ya lo comentamos en el programa número 23, que entrevistamos a uno de los chavales que ha ayudado, que fue Moja. Moja, aquí sí. Mismo. Aquí mismo. En el Zuzulo. En el Zuzulo. Sí, aquí. Y ya comentamos en su día, pues estaría bien traer a Ali a hacer una entrevista. Bueno, vamos por el 82 y todavía no nos hemos decidido. Ya veremos a... ¿Has ido a buscar el programa en el que entrevistamos? Sí, sí, sí, me ha costado, ¿eh? Menos mal que había un karateka. O sea, tú eres el que sube las escuchas, ¿no?, del programa. Sí, claro. Mi fondo, my friend. Joder, vaya memoria que tiene. Es que está aquí, es a saco, ¿eh? Sí, sí, era ese. Es a saco. Claro, porque salía Bruce Lee. Salía Bruce Lee en la portada. Eso es lo único que me acuerdo. Bueno, sí. Claro que él también ha ido a escuchar qué programa fue. ¿Sí? Sí. No, eso ya me acordaba. Eustaquio tiene buena memoria. Vine en el 8, eso sí. Eustaquio tiene muy buena memoria. Pero estuve mirando los anteriores también, que ya los había visto en su día. Y eso es lo que te hizo venir. Por comparativa. Sí, oye, ¿por qué no? De claro. Tenemos también, queda pendiente, ¿eh? Tenemos muchas cosas pendientes siempre. Al saco, a la buchaca. Alguien lo apunta, el becario. Becario. Becario contacta con Lee. Becario, tienes que hacer las gestiones para traer aquí, para el próximo programa, venir tú y venir con un entrevistado. Luego está lo de la sede de Miral también. Que ha sido la polémica de la última semana. sido gravísimo, ha sido un ataque a un medio como nosotros. ¿Lo hemos condenado? No. ¿Desde Pasan al Fondo lo hemos condenado? Pues mira que lo ha condenado hasta el Papa, porque todo Dios ha salido condenando el ataque. Hombre, es que es fuertísimo. Hombre, es que es fuertísimo. La broma ahora es como, yo que sé, el Hernani de los años 85. De los años 80. ¿Dónde vamos a parar? Hay un ambiente irrespirable. Bueno, es nuestra Biblia, ya lo hemos dicho, la envolvemos como el Corán. O sea, si atacan a los medios donde, no sé, nosotros, nuestra fuente de inspiración... Nos nutrimos. Yo hace tiempo que no lo leo, por eso. Pero bueno, ha sido... Igual lamentamos. Condena. A mí me asusta, a mí personalmente me asusta, sí, porque sí. Un día es el Miral y otro día... Pues van a venir aquí, claro. Nos van a pintar en la acera de enfrente. Como para grabar un Twitch que quería decir que se nos ve el careto. Que no, yo tengo miedo. A mí estas cosas me dan miedo. Sí, no, es verdad. Sí, nosotros como programa no tenemos una opinión consensuada, que cada uno tiene la suya. A mí personalmente me parece una chorrada y que lo han utilizado como para hacerse propaganda. Sinceramente, porque al fin y al cabo no pasa nada de una pintada, no es que no les han quemado la sede. Sí, bueno. Que sí, que está mal, bueno, pero yo qué sé, de ahí a... Entiendo que se me estaba entendiendo, ¿no?, el tonito de que a mí también me importa mierda. Somos como Sheldon Cooper, no entendemos la ironía. Eso es. A mí, sinceramente, hombre, no, yo qué sé, cada uno que diga lo que le dé la gana, pero... Tampoco estoy muy enterado, porque es que el Miral tampoco te creas que he profundizado mucho en el idioma. A ver, no hace falta que... Pero el Miral da mucha pena, ¿no? Desde aquí condenamos los artículos del Miral muchas veces. Bueno, pues vamos a condenar todo. Pues bueno, yo sí que puedo, así como anécdota, sí que sé que cuando se presentaba Plataforma por Cataluña, ese partido... tan de otra derecha que... De centro. Que ha desaparecido, por suerte. Aunque bueno, ahora tenemos otros. Les hacían publicidad. Y bueno, claro, ellos se excusaban como que era fuente de ingresos. Pero bueno, dar voz a según quién y con según qué discursos, pues a mí, yo qué sé. Poco es una pintada, quizá. Y estamos de acuerdo. Y lo bueno que tú tienes la noticia que hicieron de su propio ataque y sin tener pruebas ni nada, como acusan veladamente a la plataforma esta de Salven el Casantín de Santa Coloma por unos rumores de que, o sea, yo qué sé, si no tienes pruebas, pues es que como nosotros, aquí lo que decimos está todo contrastado, tú no puedes acusar a nadie de hacer una de estas sin tener tus fuentes de la información bien ligadas. Contrastadísimo. O sea, a mí me ha parecido un poco feo que acuses a alguien, lo dejes caer, cuando en verdad no tienes ninguna prueba. Pero bueno. Puede ser que se venga en ciernes la AVP, la Asociación de Víctimas del Periodismo. Ah, bueno. Pues podríamos entrevistar a alguien de la AVP. Traemos a alguien de Mirail aquí. Becario, apúntalo. Para el siguiente, no, que ya tenemos a Lee. Al otro queremos un miembro de la... A la presidencia de la AVP. Bueno, lo han condenado todos los partidos políticos. Ariños desde Andosa, Galicia. Menos mal que han salido ahí a la palestra. Porque eso seguro que... Porque les hacen publicidad, me imagino también. No, bueno, es que yo creo que no es tan grave. O sea, de hecho, nadie se hubiera enterado. Si no... Gravísimo. Era plástica, ¿no? Sí. Eso se va con agua, Si fuera acrílica, pero la otra se va con agua. Además, lo descubren a las 6 de la mañana. Si se van con agua, lo fregas y al día siguiente no le das publicidad a quien lo ha hecho. No sé. Poco tonta la cosa. Bueno, ¿y quién más? Ariños y todos los partidos. Y luego está lo del... No, pero ¿quién más ha condenado? Pues incluso la defensora del pueblo, que la entrevistamos. Uy, bueno. Sí, no, también ahí. Está en su papel. Claro, sí, no. Lo tiene que hacer. Fue una parte de su curro. La libertad de prensa. Y todos los partidos políticos y entidades como Entenem, que también los entrevistamos, también lo han condenado. Todo Dios, o sea, todos menos nosotros. Vamos a hacer la UPP nosotros al final. Oye, que sí tenemos que condenar. Oye, que sí. Es que lo que hemos dicho igual también lo podemos cambiar, ¿eh? Que está muy mal. Es como Woody Allen, ¿no? Si no le gustan mis principios, tengo otro. Eso era de Groucho. No, era de Woody Allen. Era de Woody Allen. Creo, ¿eh? O sea, ahora, hostia, ahora estoy en duda. Yo creo que era de Groucho. Pues venga, te la damos a Groucho. Y luego tenemos, no sé, si tienes algo que comentar del camino de Serra Marina este. Que me ha hecho gracia cómo lo has llamado. Es que se llama así. Ah, el camino de servidumbre. Servidumbre. Camino de servidumbre. O sea, es como un camino que va a un sitio que es privado, pero de servidumbre es que es de uso público. Y el pavo lo cortó con unas vallas, que por lo visto no tenía permiso. Y cuando lo han vuelto a abrir, han descubierto que ha hecho ahí una tala de árboles, pero algo exagerado, sin permiso. Y se dice, me lo aseguran como seguro, de que el pavo va a talar los árboles porque van a hacer un camping. Un camping de lujo. ¿Cómo? Un camping de lujo en la Serrada Marina. Bueno, ¿os acordáis en el 92? Perdona, pero... Perdone, sí, tira. ¿Cómo pueden ir juntos conceptos camping y lujo? Hombre, porque hay camping de... Tú has hecho camping, ¿no? Un camping de primera. Sí, hay camping de primera, de segunda, de tercera. Pero... Los servicios asociados a la parcela. El de lujo tienes váter y el otro tienes que cagar ahí. Bueno, que es una cosa que Barcelona no tiene, igual. No, Barcelona ciudad no tiene camping y es verdad que... Pues mira, a lo mejor hay negocio. Hay negocio, ¿eh? Bueno, sí, nos podemos ir de acampada los fines de semana. Si se ven guiris por aquí es por el Libis. O sea. Entonces dices que se quiere hacer un camping. ¿O eso son habladurías? Yo lo he leído como algo como que el tío seguro, pero claro, el tío no tiene permiso. De hecho, no tenía permiso ni para talar los árboles, pero que ha hecho un destrozo guapo, ¿eh? Pero un destrozo, pero que ha cortado un montón, no que haya cortado 5 o 6 árboles, que ha hecho ahí una pasada. Bueno, vamos a mandar nuestro enviado especial, el becario. Que vaya a comprobar con los forestales, que vaya a comprobar y haga fotografía. Y mira, el camino es el GR92, sí, que es el cruce que va a GR92 es el de la costa, es el, sí, es el cruce que va a Candimoni. Si sigues recto vas a las Dúas Pedras. Y ahí hay una que va a una masía y el pavo lo cortó con unas vallas. Que el grupo vigía estos de la Nubia Parlón, que van a correr por la montaña, están súper indignados. Bueno, ellos y mucha gente que va a correr, porque lo tuvieron cortado con unas vallas, pues hay un montón de tiempo y la gente no podía pasar. Pues bueno, ya le has dado las indicaciones, becario, toma nota, tienes un montón de faena. Un montón de faena. Le va a salir caro, lo de no haber venido. Además, hoy. Además, le queda de paso de la petroquímica casi. Si quiere un día ir andando, puede ir por allí. Y bueno, pues no tenemos ya mucho más que hablar, ¿no? Pues no. Bueno, esta semana vamos a poner un tema musical, pero nos lo va a dedicar la autora de la canción. ¿Qué nivel, Nivelón. Sí. Bueno, es Kerali, bueno, la vais a escuchar. Hola mi gente de Pasión al Fondo, ¿cómo están? Soy Keral Lahor y vengo a presentarles mi tema, Si la Luna Quiere. Es un tema de sanación que trata sobre cómo el dolor puede llegar a disolverse gracias al agua, al amor de esas personas que nos rodean, que nos abrazan y que nos protegen. Así que les deseo que toda la gente que les envuelva pueda llegar a hacer que todo el dolor se sane bien pronto. Les envío un beso muy grande y salud. La lengua que no es mío. Veo que el río lleva si tú te quieres mirar. Veo que el río lleva si tú lo quieres dejar pasar. Veo que el río lleva si tú te quieres mirar. Espejo que el río lleva si tú lo quieres dejar pasar. Cuatro kilones de plata tienen, cuatro kilones que han escondido. La mano que sostiene se me escapa el hilo de aquellos pelos mal recogidos. Los peines van peinando las trencillas. se le escapa el hilo de aquellos pelos mal recogidos. Los recuerdos son como alfileres que se clavan y hieren. Aparecen oscuras si la luna quiere. Los recuerdos son como alfileres que se clavan y hieren. Aparecen oscuras si la luna quiere. Los recuerdos son como alfileres que se clavan y hieren. Aparecen oscuras si la luna quiere. Los recuerdos son como alfileres que se clavan y hieren. Aparecen oscuras si la luna quiere. Bueno, pues esta canción era que era La Voz, ya la habéis escuchado, la ha presentado ella misma, era Si la luna quiere, para mí es un temazo, no sé vosotros qué opináis. Sí, está guay. A mí me flipa un montón la base esta, o sea, al principio es muy flamenquito, luego tiene una base ahí que a mí me flipa. Y nada, muchas gracias por enviar el audio y sabemos que nos escuchas también, muchos éxitos y el 28 de mayo creo que saca el disco. Pues y ahora ya sin más, vamos a... Aquí, Thor tenía algo que decir. Le mando muchos besos. Muy bien. Pues eso, besos de vuelta, Geralt. Ahora sí que vamos a ir a la sección de cine, a la butaca del fondo, que ya ni la presentamos. No, vamos a ver. Y es más, sin más dilación, ya te digo que hoy hablamos de El Club de la Lucha. Bueno, pues con esta apabullante música de los Dust Brothers y unos frenéticos títulos de crédito arranca El Club de la Lucha, una película que desprende testosterona por los cuatro costados, dirigida por David Fincher y protagonizada por Edward Norton, Helena Bonham Carter, Brad Pitt, Jared Leto y Meatloaf con tetas. Pero, ¿de qué trata El Club de la Lucha? Pues la respuesta simple sería de dos tíos que deciden formar una sociedad secreta masculina en la que se reúnen para pelearse bajo los siguientes estatutos. La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club de la lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Y la octava y última regla. Si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear. Pero lo cierto es que esta historia va bastante más allá de unos tíos dándose de hostias en un sótano oscuro. Y tras el filtro de crítica ácida y satírica, el Club de la Lucha es una reflexión sobre el consumismo, el nihilismo, el materialismo, otras cosas que terminan en ismo. La alienación social, la autorrepresión, este concepto es importante dentro de la peli, o lo absurdo un poco de nuestro modo de vida IKEA, como lo definen en la peli. Todo ello entretejido por un estilo narrativo y visual que nos deja una sensación de inmundicia y negatividad muy deudora de la época en la que fue creada la época. Los 90 no fueron considerados por ser la alegría de la huerta, es cuando todo triunfó, bueno, el grunge, veníamos de los 80, claro. Grunge. Bueno, veníamos de los 80, que era la época de los triunfadores y los colorinchis, y bueno, los 90 pues le tocó el cambio, que fue los perdedores y lo grisáceo, el grunge y otras cosas. Bueno, esta historia está enmarcada dentro de la corriente conocida como el anarcoprimitivismo. Y bueno, alguien se preguntará qué cojones es este palabra. Y bueno, pues bueno, el anarcoprimitivismo es una forma de anarquismo que sostiene que antes de la llegada de la agricultura, las tribus eran nómadas, cazadoras, recolectoras también, y social, política y económicamente igualitarias. Por lo que al no tener ninguna jerarquía, estas tribus son consideradas precursoras del anarquismo. o lo que es lo mismo, que en cuanto empezamos a acumular más de lo necesario para subsistir, se fue toda la mierda. El autor de la novela en la que está basada, Chuck Palahniuk, es un escritor que empezó su carrera redactando manuales de reparación de camiones y ejerciendo de periodista, y que tardó en publicar esta, que fue su primera novela, ya que lo hizo con 34 años. Palahniuk describe su estilo como ficción transgresiva y con su obra pretende provocar incomodidad y rechazo, plasmando lo que son sus frustraciones en los personajes que va creando. A ello hay que sumar ciertos tintes de misoginia, cosa que se hace latente en esta historia, y es que este Chuck es un poco retrógrado también. La idea de este club de la lucha se le ocurrió antes de dedicarse a la escritura, ya que trabajó como voluntario llevando enfermos en fase terminal a las reuniones de grupos de apoyo. Esto sonará a quien haya visto la peli. Y además formó parte de la Cacophony Society, que fue la que le dio la inspiración para el proyecto Mayhem que vemos en pantalla. Esta Cacophony Society es un club de artistas que se dedican a trolear realizando performance por las calles. Y he estado buscando, la verdad es que tienen cosas curiosas que han hecho. Por ejemplo, tiene una cosa que se llama la Santacon, nada que ver con Santa Coloma. Santacon. Sí, el Santacon. Que no, exacto, no es nada de Santa Cosa. Es Cansán, ¿no? Hombre, si se tiene que hacer, se hace en Cansán. Pues podría ser, porque mira, es una reunión de muchos Santa Claus que comenzaron realizando actos, como les gusta definirles a ellos, santárquicos, tales como robar juguetes para entregárselos a familias sin recursos. También protagonizaron una anécdota en el aeropuerto de San Francisco, creo que fue, que fletaron un avión lleno de gente vestida de Santa Claus ante el estupor de la seguridad del local, que lo que hizo fue avisar a los antidisturbios. Y bueno, por suerte no hubo ningún incidente y todo quedó en lo más mera anécdota. Otra cosa que solían hacer es disfrazarse de zombies e invadir masivamente las calles para ver cómo reaccionaba la gente, pero bueno, ya pues os podéis imaginar un poco las reacciones de qué tipo eran. También suelen convocar una cosa que llaman el desfile de los estúpidos, que es bueno, juntar mucha gente con pancartas y tal en pro de la estupidez, ya que ellos alegan que es el pegamento de nuestra sociedad. Y luego tienen una cosa que me ha hecho mucha gracia, que no he buscado información, pero no he encontrado demasiado, pero el concepto, son dos conceptos que juntos me vuelven muy loco, como es el stripper bingo. Y ya por último, de todos los que he destacado, tienen muchas otras cosas, hay mucha información por ahí de esta Cacophony Society, es coger osos de peluche, rellenarlos de cemento, etiquetarlos y colocarlos en supermercados. Y bueno, os preguntaréis por qué. Y pues bueno, por tocar las narices, básicamente. Un poco es el espíritu burlón que se recoge en el proyecto Mayhem, un poco más, de una manera esto, un poco esto más. Esto lo hacía el director de la película. No, el escritor de la novela formó parte de este club una temporada. Tiene que ser muy gracioso, Hombre, el meterle cemento a un osito que está ahí y, ¿sabes? Y ver ahí cómo va alguien a cogerlo pensando. ¿No? Esperando el peso del osito. Y ¿no? Tiene que tiene que ser muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, yo a mí me molaría hacerlo. Supongo que ya te darás cuenta cuando vas a coger el peluche que no pesa lo mismo. También. Pero si está muy en el borde, tú imagínatelo en positivo, como que te va a salir bien el experimento que quieres hacer. Tú lo pones ahí sentadito, muy en el borde, ¿no? Y la persona lo engancha, ¿no? Lo coge y ya está. Enseguida que lo coges estás en el vacío. Pero es que el experimento igual no consiste en que se le caiga alguien encima. Simplemente es... El cambio de peso. No, hombre, yo lo que pensaría, diría, bingo, he pillado el oso donde pasan la droga a los narcos. Bueno, todo esto es un poco como a modo de protesta y hacer unas performances un tanto irónicas, que son las que rigen el espíritu de esta de Cacophony Society. Y en fin, el Club de la Lucha, ¿qué decir del Club de la Lucha a día de hoy que no se haya dicho hoy? Pues prácticamente nada. Porque bueno, es una película que pasó desapercibida en su estreno en salas, pero que no dejó de indiferente a nadie y que funcionó como un tiro en los videoclubs gracias al boca a boca. Se convirtió rápidamente en una cinta icónica y generacional, además que nos voló la cabeza al verla la primera vez, que prácticamente te obligaba a verla de nuevo y que cuando sabes realmente lo que está pasando en la peli, gana muchos enteros con los detalles que nos va dejando David Fincher a modo de miguitas de pan. Y bueno, es que David Fincher es el director también de Seven, La Red Social o la más reciente Mank. Y este tío ha demostrado que cuidar sus creaciones, vamos, hasta a niveles enfermizos, convirtiéndose, bueno, en uno de los directores vivos más interesantes e influyentes. A mí, personalmente, es de los que más me gusta. Dicen que es un coñazo también trabajar con él, ¿eh? Porque hace repetir tomas hasta la saciedad y es una pesadilla para el equipo técnico y artístico. Pero, y bueno, ya para terminar, y a modo de curiosidad, dejar el dato de mierda de hoy, que es que se dice de este tío que las películas pares son las buenas y las impares son más flojas. Una teoría con la que más o menos coincido, ¿eh? Pero bueno, este es mi dato de mierda de hoy. ¿Y esta que era? ¿Esta era par? Esta era par, sí. Y así que bueno, si queréis añadir algo o una sensación que hayáis tenido al verla de nuevo o no. A mí me ha flipado el final, una vez más, el final con los Pixies que están sonando. Es que ahora estaba escuchándolos y es que me flipa. Y no la recordaba como tan acelerada al final. No sé si es que he visto otra versión. Solo hay una. Solo hay una. Pues, o sea, tenía como un recuerdo de... Bueno, se puede hacer spoiler 20 años después, ¿no? Sí. ¡No! Tira. Sí, se puede. O sea, cuando estaban cayendo los edificios ahí, están ahí sentados. No recordaba bien el final, ¿eh? Y suenan los Pixies y están cayendo los edificios. Pensaba que solo caían un par de edificios y no. Se caen un montón de edificios. Se cae, no te digo Wall Street porque no se dice qué ciudad es, pero podría ser, tranquilamente. Sí, bueno, se ven ahí como unas torres que parecen las Torres Gemelas. Y esta película se rodó dos años antes, ¿no? De los atentados de las Torres Gemelas. Bueno, hay como un mogollón de curiosidades que has dicho tú y que yo en un sí, es un podcast, pero está en YouTube. La de... Cinemascopazos. Ah, sí. Cinemascopazos. Ah, hay un programa especial de esta película en el que está Ernesto Sevilla y hablan de curiosidades como que en todas las escenas salen, y hay gente que ha vuelto a ver la película, salen publicidad o vasos de Starbucks. Y todo fue porque al principio hablan de las compañías que iban a dominarlo todo y que las galaxias, los universos y que todo iba a tener nombre de grandes compañías. Y ponían el ejemplo de Starbucks y Starbucks no dio el consentimiento. Y al final el director, que dice que es como muy meticuloso, metió publicidad de Starbucks en casi todas las escenas. La peli me ha gustado, me ha vuelto a gustar. La peli es, para mí mola mucho. Aunque no se entiendan cosas, como empezar una revolución ahí de destrucción de todo el capitalismo con una banda que se pega. Es como un poco absurdo, pero bueno. Yo creo que es un poco el extremo, porque el tío pasa de tener una vida, entre comillas, muy entre comillas, realizada, que evidentemente no, porque todo ese vacío que le provoca el hecho de seguir ese modo de vida IKEA, del que habla un poco, ¿no? De tener tu casa, tu piso, tu mesa de café con el yin yang. Bueno, la genera un vacío que empieza por la autodestrucción y esa autodestrucción ha generado después una destrucción del capitalismo salvaje, digamos, yo creo. Yo creo que es una progresión que va por ahí. Y luego otra cosa que también esta película, bueno, ya lo dijimos que era del 99, claro, de hace 21 años. ¿22? 22 y algo. Y claro, cuando tenías... Es que no vamos a decir nuestra edad, sí, pero sí. Cuando tienes esa edad, 20 años más joven. Yo la vi cuando tenía 4. Sí, ya sabemos. Mi primer cóctel. No, cuando... O sea, que es que tiene como mensajes que es que... A mí me llegaron mucho en esa edad. O sea, yo tenía 20 y tantos en aquella época. Y no sé, cómo descubrir que lo que te habían prometido era mentira y que, o sea, y verlo en una película a mí era como me rompía esquemas y me decía, joder, qué puta verdad. Y la he vuelto a ver y claro, ya no la ves como ese chaval de 20 y tantos, pero igualmente me sorprende. O sea, es una peli que me mola, que me mola. Bueno, a mí me ha gustado menos que la primera vez que la vi. O sea, digo, me voy a poner un peliculón y cuando me la puse digo, hostia, pues no. Y tiene rollo como rollo anticapitalista, pero que suena raro que te lo explique Brad Pitt. Exacto. Es muy raro, es poco creíble, digamos. Y después, luego tiene el rollo este de que es que incluso te podías ir al neofascismo porque son como solo tíos sin camisetas machos alfas pegándose de hostias. Y que luego destruyeron los edificios. O sea, es un poco, no lo sé, incluso el elemento discordante en la historia es la única chica que sale. Es como que molesta, que la movida que tienen montada se la jode o la distorsiona. No sé, tiene mensaje, pero luego no concuerda un poco con el rollo de la historia. Es lo que, como casi todos los mensajes de la historia. No digo de la historia de la película, o sea, en general, en la historia, ¿no? En las grandes revoluciones siempre la cagan en los mismos temitas. Pues eso es lo que a mí... Que son revoluciones de grandes machos alfas. Pues a mí eso es lo que no me cuadraba, porque era como, joder, pero si en verdad estás ensalzando la violencia por la violencia y meterte de hostias y estás sin camiseta y todo así, no sé. Hay que decir también que este tío, el Zach Balagnew, el autor, a ver cómo digo esto. Lo puedes decir dos veces, lo cortamos. Vale. No, el tío es gay, pero no quería que se supiera. Es una cosa. Tiene un rollo muy raro de orientación sexual y de autorrepresión. Precisamente decía que esto yo creo que se puede ser un poco un reflejo de. Porque bueno, salieron unas escuchas de él diciendo que vivía con su pareja, con un chico. Y el tío se rayó mogollón cuando vio que se había filtrado y el tío se rayó y dice, pero si vives con tu pareja, no sé. Y es como que no quería que se supiese que éramos sexuales. O sea, que tiene un poco un rollo de autorrepresivo muy complicado. De ahí ese elogio a la testosterona, creo también, y un poco a los tíos sudados. También yo creo que va... Sí, bueno, era el año 1999. Sí, igual... Ahora se haría de otra manera, seguramente. Pero sí que es verdad eso que dices. Fruto de su época, todo. O sea, el libro es de 3 años antes de la peli, es del 96. Sí, sí, pero... El libro que era el momento. Sí, pero que incluso si se tuviera que adaptar la novela ahora en 2021, pues seguramente le darían otro toque. Hay una secuela, ¿eh? Hay una secuela, pero en cómic, hecha por él, que dicen que no funciona muy bien, que es de hace unos años. Editada por Dark Horse y me parece que está distribuida por Norma aquí, que son los personajes, Marla y el personaje, que por cierto no tiene nombre, no sabemos su nombre, el personaje que hace Edward Norton, y eso, pero ya es con 20 años después, con hijos y tal y cual. No sé, no la he leído, pero en varios sitios que he mirado no la ponen demasiado bien, eso es porque el lenguaje no lo adapta muy bien él, ¿eh? O no sé. Pues bueno, Thor. A mí me ha encantado. Creía recordar que cuando la vi hace un montón de años me había encantado, pero es que ahora me ha mega súper encantado. O sea, me flipa un montón, me han enamorado o reenamorado ciertas frases que creo que no sé... O sea, que estoy contigo, gata, que cuando tenía 20 y pico de años era como ¡wala! Pero que es que ahora siguen estando como muy actuales estas frases y me han molado mucho. Sí, tienen frases lapidarias como lo de la publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierdas que no necesitamos, o crecimos con una televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, y esto te lo dice Brad Pitt. Dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos, y poco a poco lo entendemos, lo que nos hace que estemos muy cabreados. A mí sí que es cierto que me resulta paradójico que te esté hablando un poco de la autodestrucción y de poner en riesgo tu cuerpo y tu integridad física, y sea Brad Pitt. Pero de todas formas, en defensa de todo ello, también tengo que decir que Brad Pitt es un autor. Sí, sí, es un actorazo. Y aquí empieza a romper ya todos aquellos clichés de forracarpetas. Mira, a modo de curiosidad, el tío consideró que su personaje, después de estar dándose hostias de una manera constante, no podía tener una dentadura perfecta. Y se fue al dentista a que le rompiera un diente. Y evidentemente, cuando acabó el rodaje de esa peli, se volvió al dentista a que le arreglara la dentadura y se lo pusiera normal. Pero tiene un diente roto, roto de verdad, no está pintado, es roto. Pero es que es igual, a Brad Pitt le queda bien también la boca. Ya, madre mía. A Brad Pitt le queda bien la boca rota. Madre mía, guapísimo. Como si se pone el diente en la nariz. Y la frase esa que acabas de decir, también he leído que era una indirecta al Rubiales este que aparece dándose de hostias. Rubiales Leto. Pues justo cuando dice lo de que no seremos, ¿no? Nos han vendido que íbamos a ser multimillonarios y que no íbamos a ser estrellas del rock. Se ve que justo le lanza una mirada porque el año anterior había ganado un Grammy, un disco de platino. Por el Jared Leto con el 30 Seconds to Mars, el grupo ese horrible que tiene. Exacto. Que, por cierto, lo mejor que ha hecho este tío en la pantalla es que le reviente la cara a Edward Norton aquí, porque es que no puedo con él, tío. O sea, yo no sabía ni quién era ese. El rubio, dices que el último Joker. Sí, sí, digamos. Ah, vale. Y luego yo tenía aquí un poco de. Bueno, quería hacer un experimento. Vamos, dale. Así en directo, ¿eh? Sí, venga. ¿Sabéis que uno de los múltiples curros que tiene es el montaje de las películas, ¿no? El enganchar los fotogramas. Buenísimo también. Buenísimo. Y entonces el tío hace de las suyas y mete fotogramas ahí de nada. De cositas. Que eso, exacto, que la peña. Bueno, que la gente. Sale una niña llorando, ¿no? De hecho, en el cine. ¡Oh! Mi pregunta es: cuando al final de la peli es tan claro. Sí, que se ve una polla. ¿La habéis visto? Sí, pero no, pues es que aparte se regala. No es eso no es un fotograma. Ahí hay más de un fotograma. Eso, pues, ¿no? Es que yo no la vi. ¿Qué dices? Os lo juro, a mí. O sea, me la tuvieron que poner. O sea, como que tiramos para atrás y fue como, mira. Tenías un detector de pollas en casa. Sí, sí, pero es que el tío se regala, además, que no es que es un fotograma, son 24 o 25 fotogramas por segundo. Pues igual 10, 12. Vale, pero espera un momento. ¿La visteis porque lo sabíais o la visteis? Simplemente la visteis. La vimos porque el director se encarga de que la veas para hacerse la referencia, porque ya te digo que este tío lo hila todo. Yo la vi en el cine. Sí, la viste. La vi en el cine y la volví a ver. Ayer creo que la vi, sí. La ayer vi una polla. Ayer me costó porque me la puse a las 10 y algo y la película dura 2 horas y... 2 horas y cuarto. Y claro, así. Yo a las 12 empiezo a ser ya como un abuelo, o sea, que tengo sueño. Y el final me costó, pero claro, sabía que venía al final, que el final es, supongo que lo habéis visto todo el mundo, el final es muy bueno. Y quería estar despierto. Total, que aguanté y no recordaba bien. Sabía que salía en algún momento, pero no recordaba cuándo. Y sí, se ve perfectamente, vamos. Y nada, lo del montaje. O sea, lo de los trabajos que tiene Brad Pitt. Muy bueno. O sea, es como ser el cabrón en todas las empresas donde está. Se meaba cuando estaba de camarero. Se meaba en la sopa y hacía y más cosas. Y en la crema de champiñones, ya sabes lo que hace. Y cosas así. Y lo de robar la grasa de las liposucciones, eso. Hostia, es genial. Puta. Esa escena, eso no la está. La escena que se revienta la bolsa. Qué asco. Pues, no está en el libro esa parte, me parece. Y es que, no sé, yo no me he leído la novela. Me da bastante palo porque este tío lo que pretende es causar mucho desagrado. Y yo estoy muy mayor para leer inmundicia. Pues ahí tiene otra frase buena, con lo de la grasa esta. Les vendemos su propio culo celulítico en forma de jabón. Pero me mola mogollón cuando se le revienta y se le cae. Que es el ruido que dices, ¡ah, oh, chaval! Pero me mola. Es ese punto que te saca de tu butaca. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Bueno, que es un película. Y muchos más detalles. Es que podríamos estar hablando hasta la saciedad, pero bueno, tampoco es plan de. Se han escrito ríos de tinta y gigabytes de podcast. ¿Tienes película para el próximo programa? Pues sí, así que voy a abrir las ventanas voy a ventilar esto, que huele mucho a sobaco sudado y a sangre seca. Y cerrado. Y muy cerrado y a mucha testosterona acumulada. Y bueno, vamos a cambiar de registro un poquillo. Eso no sé si es bien o no. No tiene por qué. Yo creo hay, que sí. Hay que esperar. Vamos a ir con una peli muy reciente de este año. De los Oscars. Sí. Vamos, ha estado por ahí. Bueno, la peli no me explayo más. Es Una joven prometedora. Bueno, pues tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Yo lo que sé, que es poco, es que la gente que la ha visto le ha gustado. Así que, bueno, hasta aquí va la butaca de hoy. ¡Corten! Nada positiva, sigamos. Vale. Pues entonces, ¿qué? Lo vamos a dejar aquí. O si queréis algún apunte más, algún tema más que se haya quedado colgado, porque es que hoy ha sido un programa extraño, ¿eh? Es que esto de que no esté Vietnam es el que pone orden. Él no lo sabe, pero es el que pone orden. Yo, si queréis, os puedo proponer un... Bueno, por otro lado, también nos falta el becario, que es nuestro agente del caos, o sea que... Sí, nos falta el equilibrio. Es el yin y el yang, como la mesa. Exacto. Sí, si queréis, os puedo proponer un juego, bueno, para acabar el programa. Venga. A ver si es un juego. Es averiguar a ver quién ha escrito este tuit. Venga. Hago un pronóstico. Creo que Ciudadanos va a tener un buen resultado en Madrid. Empieza a calar su utilidad ante la amenaza de los extremos que condicionen a los gobiernos. Ven la tendencia a la baja de Vox. Y va a movilizar a la bolsa de indecisos. ¿Puede ser este? ¡Que tenemos lo que queremos! No, pero es que esto no es Dimas. No, lo voy a decir. Es Pro Dimas, perdón, que estoy fuera de micro. Pues efectivamente, fue Dimas Ciudadano que justamente escribió este tuit y se puso Dimas, nos cagamos. Pero como vio que no acertó, pues se lo quitó una vez. Y posteriormente escribió: resultados nefastos y tocará replantear el futuro de nuestro proyecto. Un buen espejo en el que mirarse es la integridad de Enmundo, es que vaya, Enmundo, inmundo, y la ilusión y buena planificación de la campaña de Madrid. Ánimos a todos, de peores hemos salido. Que bueno. Y la peña, hay uno que le dice: no te preocupes, lo importante es participar. Bueno, esto era el... Dimaramus. De Madrid tenéis algo que decir, ¿más? ¿Algo más? Oye, joder, pues, chaval, menudo. Ya se apañarán, tú. Solo lo miré y dije, me cago en Dios. Y ya está, ya digo, paso, pero... Eso sí que tiene lo que quieren. Bueno, sí, bueno. Yo pensaba que ibas a poner que tenemos que... sí, lo has puesto, ¿no? Sí, pero bueno, puedo poner... ¡Una puta mela! Sí. Bueno, que antes de empezar a grabar, me has dicho de no abusar con estos audios, pero... al final, pues yo que sé, sale todo. Ah, pero cuando hay silencios mola. Sí, está bien. Pues nada, Madrid, todo nuestro apoyo, lo sentimos mucho, pero bueno. O lo habéis buscado, allá vosotros. Hombre, había un 18% de personas que no declaraban lo que iban a votar, que estaba claro lo que iban a votar. Vox, ¿no? Sí, sí, por eso, claro. O sea, bueno, de siempre. Y bueno... Bueno, eso, que nada, lamentamos mucho lo ocurrido, igual que lamentamos las pintadas, pero no condenamos. Podemos condenar, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Condenamos la votación. Condenamos los resultados de Madrid. Pues yo sí que mandaría un abrazo muy tierno y muy fraternal a toda la gente maja de Madrid, pues que sí, lo deben de estar pasando súper mal, tío, no con mucho esta mierda de vecinos que tienen. Que se vengan a Santa Coloma, que aquí esto es libre albedrío. No. Aquí no hay libertad, pero estamos contentos. Sí, bueno, qué pero mal. Hay corzos. Qué mal todo, ¿no? De nuevo. Pues nada, lo dejamos aquí. Vamos a supongo que de aquí 15 días estaremos, a ver si podemos grabar un día en el que podamos estar los seis. Y nada. Esperemos que los hayáis pasado bien. Y suscribíos, dadle al like y compartid. Pues nada, chao pescado. Hala, un besico. Adiós. Adiós.